vida ahora se basa en la monotonía. Mi mente reproduce días donde te tenía. Y aunque te pedía no soltarme de la mano, tus dedos eran suaves como las teclas de un piano. Donde mía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo, pero no hay manera de que lo supere. Mi mente ya está consciente y esta le sugiere a mi corazón que te borre, pero es que él no quiere. Me suplica y dice que se muere, que le dé el tiempo y que no lo acelere. Pero es que él se rehúsa a comenzar de cero. Me da lo mismo esperarte 7 de febrero. Libreta y lapicero, te dedico otro día. Miró la foto en el muro de cómo sonreía. Tal vez un descuido, si es algo indebido. La pena viene siendo mi uniforme preferido. Me hace falta ver de Navidad, usar mi abrigo. Dios me pide ser paciente, un día iré contigo. Donde las sonrisas son las cartas de entrada. Donde tú puedes volar libre y no cortan tus alas. Más o menos parecido a un cuento de hada. Pero este es mejor porque la vida no se acaba. A quien yo engañaba aparentando ser feliz. Si mi felicidad solo está junto a ti. Estás en un lugar donde te llevan flores. Donde ya no se sienten penas y temores. Donde uno se sonríe si dicen te quiero. Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo. Tal vez tu cuerpo está rodeado de más gente. Estás en un lugar donde ya no se siente. Después de un tiempo nadie te tiene presente. Te juro que si es por mí, tú vivirás por siempre. Basada en la vida real. Cuando tú pierdes el amor de tu vida y no lo puedes recuperar.